8:50 de la tarde a través de Ser Más Madrid en el 104.3, a través de la web y de las aplicaciones móviles también. Tarde, 1:30 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Les vamos a explicar en un instante los últimos datos sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. En total, 15 personas hospitalizadas, solo una de ellas en estado grave, es un hombre de 77 años que previamente tenía otras enfermedades y lo que ha hecho el coronavirus es complicar su estado. El responsable del dispositivo de alerta, Fernando Simón, ha explicado a mediodía que no hay razones para nuevas medidas preventivas. La situación es la misma de los últimos días, con lo que no caben decisiones alarmistas, aunque tampoco se puede tomar esta crisis a la ligera. Esta enfermedad no es banal, no es grave, pero no es banal y produce un cierto nivel de letalidad. Entendemos que a medida que tengamos casos importados o locales en España, si esos casos tienen los factores de riesgo para incrementar el riesgo de letalidad de fallecimiento, obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable. Italia sigue siendo el país más castigado de Europa. China, donde empezó todo, reconoce más de 2.800 muertos y hasta 79.000 contagios confirmados, con muchísimos menos, con 189 pacientes de coronavirus. 安倍総理大臣は政府の新型コロナウイルス対策本部で El gobierno de Japón decide el cierre de los colegios a partir del próximo lunes y hasta finales de marzo. Y Arabia Saudí, un país tan opaco que tampoco sobre este asunto ofrece información. Anuncia que se suspenden las peregrinaciones a la Meca en las que cada día participan miles de personas. Hora 14. De lo que hemos escuchado durante la mañana, quizá lo mejor sean estos 38 segundos de confidencias en público entre Felipe González y José María Aznar. ¿Cómo ven la reunión de ayer en Moncloa entre los equipos de Pedro Sánchez y Quim Torra? Desde luego no son partidarios. Pues ayer una reunión y a lo mejor hay otra el mes que viene en la que no pasó nada, no digo nada. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance. Todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, lo hiciste, claro, pero yo no hubiera hecho tantas cosas. Pero no te quiero recordar, José María, alguna de las cosas que pasaron y tal. Pasaron muchas cosas, pero no esta. Bueno, pues en el Congreso de los Diputados se acaba de vivir una situación inédita hasta el momento en esta legislatura. Los dos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han votado por separado en diferente sentido sobre un asunto referente a la OTAN, a la incorporación de un país, Macedonia del Norte. ¿Qué ha pasado, Carolina Gómez? Sí, Unidas Podemos ha votado abstención y los socialistas han votado que sí. Es la primera vez que los socios de gobierno votan distinto, como dices, en el Congreso desde que comenzó la legislatura. Se trataba de un dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la adhesión de Macedonia a la OTAN. La iniciativa, no obstante, ha salido adelante con los votos de PNV, PP, Ciudadanos y Vox. Gracias, Carolina. Es lo último. Jueves 27 de febrero. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera piedra para los presupuestos ya es una realidad, Antonio. Sí, con la abstención de Esquerra y con el voto en contra de Junts per Catalunya, el gobierno de coalición saca adelante el techo de gasto, el paso indispensable para tener presupuestos generales. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, de Esquerra, ha avisado a primera hora en la SER de que el calendario de tramitación de esas cuentas debe ir separado de la campaña electoral en Cataluña. Que si hay la voluntad del gobierno de acometer la aprobación de los presupuestos, pues si coincide con una campaña electoral, pues es más difícil, porque siempre puede mezclarse y no es el mejor momento para entrar a negociar. Amplía su ventaja. Según el último barómetro del CIS, el PSOE incrementa su ventaja como el partido que más votarían los españoles y sacaría 12 puntos al PP, que baja en intención de voto. Sube el apoyo a Unidas Podemos, a Ciudadanos y a los partidos independentistas, mientras que se mantiene sin cambios el respaldo a Vox. Quiere que vuelva. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar en la SER su escepticismo por los pactos entre el PP y Ciudadanos y pide a Alfonso Alonso que se replantee su retirada de la política. A mí me gustaría que Alfonso Alonso volviese a la política. Desde luego, yo cada vez que tengo ocasión lo intento. Yo creo que ese tipo de biografías, cualquier partido, empezando por el mío, debe de respetar. Le resta importancia. La dirigente de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha evitado hacer autocrítica después de que hoy el diario.es publique que el partido tenía como asesor a un miembro de la Junta Electoral Central que resolvió reclamaciones del partido. Quim Torra ha anunciado una querella contra ese asesor. Esto no sería ilegal y que a mí lo que me parece es una cortina de humo del separatismo, en este caso del señor Torra, que pretende atrincherarse en este cargo y para eso pues pone en marcha el ventilador para intentar salpicar. Fianza millonaria. La jueza que investiga el caso del brote de listeriosis del pasado verano ha impuesto una fianza de 5 millones de euros para los dueños de la empresa Magrudis, donde se detectó dicho brote. Si no la abonan, se va a proceder al embargo de sus bienes. Cajetillas más caras. El ministro de Sanidad ha explicado en el Congreso que la lucha contra el tabaco va a ser una de las prioridades de su labor al frente del ministerio y apunta a que comprarlo va a salir mucho más caro. Salvador Illa. Los precios del tabaco en España se encuentran entre los más bajos de Europa. Por tanto, tenemos margen para equipararnos a buena parte de nuestros socios comunitarios. Sistema solvente. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que el sistema puede hacer frente al gasto a medio plazo y ha anunciado también cambios en la ley de extranjería. Tengo que cambiar porque la realidad ha cambiado dramáticamente, porque hay que fortalecer las vías de acceso legal a nuestro país y decir al mismo tiempo que vamos a necesitar que nos ayuden desde fuera a mantener nuestra población de trabajar, porque es inevitable. Querella por mentir. La Fiscalía de Barcelona ha presentado la primera querella en nuestro país por difundir noticias falsas. En concreto, acusó a una internauta de difundir un vídeo de una agresión en Brasil que lo presentaba como un acto violento de menores no acompañados en nuestro país. El Telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Iván Redondo. Señor jefe de gabinete de la presidencia del gobierno, desde que ocupa The War Room, la sala de guerra en Moncloa, andan mitificándole como jefe de todo y responsable de nada. Pero la transformación del complejo en plató de televisión es, sin duda, obra suya. La última prueba ha sido la bilateral con Torra y compañía. La llegada, la acogida, los paseos por el jardín de ambas delegaciones y su retransmisión en directo partían del principio de que nada ni nadie permanece igual a sí mismo después de ser difundido como noticia. El premio Goya al mejor guión y a la mejor escenografía están al caer. Suerte. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros, Alicia Molina y Carlos Roderas en la técnica, Carlos Cala en la producción y... Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia. El archiconocido Brindis de la Traviata, que en principio iba a interpretar, a protagonizar a partir del próximo 9 de mayo, Plácido Domingo, en el Teatro Real de Madrid, pero no va a ser así. Como consecuencia del escándalo que rodea al tenor, se suspende su presencia en el Coliseo madrileño y parece, Marta García, que esta no será la última medida. No, no será la última medida. Estamos a la espera de lo que decida la Comisión Ejecutiva del Palau de les Arts de Valencia, que lleva reunidos desde la 1 de la tarde para hablar del futuro, las vinculaciones y las relaciones con el tenor, que colabora en la selección de los candidatos a entrar en su centro de perfeccionamiento, que además lleva su nombre. Ha sido una mañana muy intensa en lo relativo al tenor. El Festival Internacional de Música de Úbeda era el primero en comunicar que suspendía el concierto con el que Plácido Domingo iba a inaugurar el festival el 3 de mayo. Después llegaría un comunicado del propio tenor, del propio Plácido Domingo, remitido a la agencia EFE, en el que anunciaba que cancelaba su participación en las funciones de La Traviata, como tú decías, programadas por el teatro a partir del 9 de mayo, y que también se retiraban de aquellas actuaciones en las que compañías o teatros tuvieran dificultades para asumir sus compromisos tras lo sucedido. Domingo hacía este anuncio minutos antes de que el Teatro Real hiciera pública su postura, tras la reunión de su comisión ejecutiva, en la que se reafirmaba en su política de tolerancia cero ante los casos de acoso y abuso, y confirmaba que Domingo no participaría en La Traviata. Al no suspender las funciones, el teatro, nos aclaraban esta mañana, no está obligado a devolver el importe y las entradas de esas funciones. Gracias, Marta, completamos por toda con el tiempo, la previsión, Jordi Carbó. El sol va a lucir durante gran parte de la tarde en la mayor parte del país, nubes en el Cantábrico, especialmente en Cantabria y el País Vasco, es aquí donde dejarán lluvias, sobre todo en el litoral, también al norte de Navarra o en la vertiente norte de los Pirineos, subiendo la cota de nieve respecto a ayer. Y es que también suben las temperaturas, máximas esta tarde de 15 a 20 grados, superando los 20 en muchos puntos del Mediterráneo, el Valle del Guadalquivir, también en Canarias, y el viento seguirá soplando fuerte, especialmente en la mitad norte de la península y en el Mediterráneo. Sky no es una mascota, Sky no es un general soviético, Sky no es una marca de gafas, Sky no puede contener trazas de frutos secos. Sky no es una colonia cara. Sky no es un tipo de yoga. Sky no es uno de los 14.8000. Sky no es un tren de alta velocidad. Descubre lo que Sky es en sky.es. Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado. Rastreator. Tener olfato. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en El Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. Hora 14. José Antonio Marcos. Con los nuevos casos confirmados en Valencia, Barcelona y Madrid son ya 15 las personas hospitalizadas en España. Una de ellas es un hombre de 77 años que tenía patologías previas. Se encuentra en estado grave en el hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. El coronavirus sigue siendo el asunto prioritario, no solo en nuestro país, evidentemente. Así que, Mario de Lolido, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Aparecido de nuevo ante los periodistas Fernando Simón para explicar los últimos datos confirmados y la situación de conjunto en nuestro país. Seguimos en fase de contención. No hay que tomar nuevas precauciones, pero tampoco, digamos, tomarse a la ligera, ¿no? Bien explicado. Ahora mismo en España la situación del coronavirus está bajo control y no tenemos casos masivos importados. Nos mantenemos, como dices, en el escenario de contención sin necesidad de medidas adicionales, pero, y en esto ha insistido mucho Fernando Simón, se sigue hora a hora la evolución y Sanidad está preparada para otras circunstancias más complicadas, un brote descontrolado como el de Italia. Si hay una transmisión comunitaria que afecta a grupos más grandes y quizás menos controlados, tendríamos que empezar por las medidas de distanciamiento social básicas. Obviamente habría que reducir las aglomeraciones de personas. Hay obviamente que plantear si es necesaria o no la cuarentena de contactos asintomáticos y luego obviamente medidas de protección para las personas que tratan con los casos. Y es que inquieta mucho, por ejemplo, a las autoridades no conocer cómo y quién contagió al primer paciente de transmisión en España, el de Sevilla. La Junta de Andalucía está trabajando, se sigue con las investigaciones de todos sus contactos, lo que se llama la trazabilidad, y Fernando Simón admite que puede haber más casos asociados a él en esta comunidad. No quiere decir que no los haya. Los puede haber y tenemos que intentar detectarlos. Pero sí que es cierto que si los ha habido, no han sido casos graves, y si los ha habido, aparentemente no han sido muchos. Pero existe un riesgo importante de que haya transmitido en la comunidad. Y lo que más preocupa, evidentemente, es la gravedad del paciente de 77 años de Torrejón. Está en cuidados intensivos, tiene otras patologías. El otro caso autóctono también que se detectó esta madrugada en Madrid es un paciente de 50 años, tiene otras enfermedades, no está tan grave. Ahora mismo son 3 casos de contagio en España, 3 casos autóctonos y 12 de personas que estuvieron en Italia. Gracias, Mariela. Sobre ese paciente de 77 años que tenía otros problemas de salud previos, ha dicho la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ¿cuáles son los detalles sobre su estado? En este momento tenemos 2 nuevos casos confirmados en el hospital de Torrejón, de un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. La persona que ha dado positivo en Valencia es un hombre que viajó a Milán el pasado día 19 para apoyar a su equipo en el partido día de octavos de final de la Liga de Campeones. Tiene síntomas muy leves, Juanma Graner. El afectado tiene 44 años, es periodista deportivo en un diario valenciano y estuvo en Milán, en el partido del Valencia contra el Atalanta. Acudió al Hospital Clínico de Valencia porque tenía síntomas compatibles con el coronavirus y efectivamente dio positivo. Las muestras están ya en Majadahonda para la confirmación del resultado. Sus síntomas son muy leves, como los del otro positivo detectado en la Comunidad Valenciana, en el Hospital de la Plana de Villarreal. Las autoridades aquí siguen llamando a la calma. Y a todo lo anterior debemos sumar los detalles que ha aportado el ministro ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en comisión en el Congreso para presentar su proyecto político, el que se incluyen nuevas medidas anti-tabaco que pasa, por ejemplo, por el bolsillo, Teresa Rubio. Por el bolsillo, José Antonio, y por el día a día de los fumadores, porque va a hablar con Interior para analizar la posibilidad de prohibir fumar en estadios de fútbol o en los coches particulares, y también con Hacienda para que suba la fiscalidad. Los precios del tabaco en España se encuentran entre los más bajos de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente 5 euros frente a los 10 euros que tienen los países de nuestro entorno europeo. Por tanto, tenemos margen para equipararnos a buena parte de nuestros socios comunitarios. Además, va a poner en marcha un plan contra la obesidad infantil que va a suponer la limitación de la publicidad de los alimentos dirigida a los menores, y quiere elaborar una ley para protegerlos también de los efectos del alcohol. Respecto al coronavirus, esta situación, ha dicho el ministro, nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener un sistema de salud robusto. Los recursos de sanidad son una inversión social, ha insistido, y no un simple gasto. En el plano internacional, lo más complicado en Europa sigue situado en Italia. Hay nuevos muertos, nuevos contagios, y tenemos decisiones de impacto, como les apuntaba en portada, por ejemplo, en Japón o en Arabia Saudí. Álvaro Zamarreño. El gobierno italiano ha confirmado 2 fallecimientos en las últimas horas y eleva a más de 520 los casos registrados, con 37 personas graves. En Europa, Italia sigue siendo el país con más casos. Reino Unido confirma nuevos, pero vinculados a contagios desde Italia. En Japón, el gobierno ha incrementado las medidas y el primer ministro ha ordenado a escuelas e institutos que adelanten el parón de primavera casi un mes. En condiciones normales, sería a finales de marzo. E Irán ha decidido prolongar los cierres de lugares públicos al menos una semana más y pide que se evite en la medida de lo posible los viajes al país. Pero es Arabia Saudí la que ha anunciado en las últimas horas la medida más amplia. Anoche, su Ministerio de Exteriores comunicaba que no se permitirá la entrada a turistas de países afectados por el COVID-19 y tampoco permitirá la entrada a peregrinos que vayan a Meca y Medina. Con este panorama, no es de extrañar el temor, por ejemplo, de las empresas turísticas o las compañías aéreas a un frenazo en su actividad. Los mercados siguen de los nervios. Ayer se produjo un tímido rebote para aprovechar las gangas después de las caídas de los 2 días previos, pero hoy el rojo sigue dominando. ¿Y de qué forma, Sira Valdés? Las principales bolsas europeas caen estos momentos entre el 2,5 y el 3,4%, con casi todos sus valores en rojo, lastrados principalmente por los ligados a la industria y al turismo. Lufthansa cae, por ejemplo, un 8% y Easyjet un 11%. No es mejor el panorama en el parque madrileño, que cae un 2,9% hasta los 9.050 puntos, y donde valores como IAG, que cede ahora mismo más de un 10%, o Meliá Hoteles, rondan el 20% de pérdidas en los últimos 8 días. Continúa cayendo también el Brent, un 3%, se sitúa por debajo de los $52 el barril en niveles de diciembre de 2018. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TA en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es. Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor. ¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos? Bueno, a los que no compran, pues gracias también. ¡Gracias a los que no compran! ¡Gracias! ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. Un jueves súper atractivo. 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda! ¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras. En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. ¡Aprovechalo! Consulta condiciones en tienda. Hora 14. José Antonio Marcos. Presentes 333, más 4 votos emitidos telemáticamente. Sí, 164, más 4 votos emitidos telemáticamente. No, 150, abstenciones 19. Por lo tanto, se aprueba el acuerdo por el que se adecúan los objetivos Prueba superada por el Gobierno, primera prueba de una larga carrera para la aprobación de los presupuestos de este año. El Pleno del Congreso ha dado luz verde al techo de gasto y los objetivos de déficit, que son el punto de partida imprescindible para poder presentar las cuentas públicas, que es algo más que un proyecto realmente, es la prueba de fuego para garantizar la viabilidad del actual Gobierno a medio plazo. Jordi Fàbrega. Ese primer matchball lo ha salvado el Gobierno gracias a la abstención de Esquerra y de Bildu. Con su abstención, los independentistas catalanes dicen que dan un voto de confianza a la mesa de diálogo entre gobiernos. Ustedes están cumpliendo, por ahora, con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. Tanto Esquerra como el resto de grupos que han respaldado hoy al Gobierno avisan de que si quieren su apoyo a los presupuestos, se lo tendrán que ganar. Eso ha dicho también Junts per Catalunya, que a última hora ha convertido en un no la abstención que había prometido. Ahora, a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, le tocan los presupuestos en su conjunto. Nosotros pretendemos tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano, por eso tanto no será hay... En verano, dice no la ministra, hoy por cierto 13 ausencias en la votación, de ellas 9 de Vox, Abascal e Espinosa de los Monteros entre los no presentes. Bueno, pues la abstención de los 13 diputados de Esquerra permite ese balón de oxígeno para el Gobierno. Como contraste, tal y como apuntaba Jordi, está el voto negativo de los 8 diputados de Junts per Cat a ese techo de gasto, que es algo así como un aviso de lo que puede estar por llegar, a pesar de las buenas palabras de anoche tras la reunión en Moncloa. Javier Torres. Ya lo decía el portavoz de Junts en la tribuna, una cosa es la mesa, otra lo que estaba en juego esta mañana. Su negativa a apoyar la petición del Gobierno ha sido algo ambigua, negativa, al fin y al cabo, y quizá no solo por su oposición siquiera a que echen a andar unos de momentos presuntos presupuestos. Ferran Bel. Hay otras formaciones políticas que, pues ellos sabrán por qué, están dando muchos votos gratis, esperando que, no sé, cada uno sabrá lo que espera. Para los de Esquerra es incomprensible lo que han votado hoy en Junts, a los que han visto incluso divididos, especialmente tras lo bien que piensan que fue la reunión de la mesa. Además, les acusan de deslealtad, porque los de Junts ya sabían de antemano lo que iban a votar ellos. Y el líder del PP, Pablo Casado, compareció ante los periodistas en una declaración sin preguntas para condenar la reunión de ayer en Moncloa y anunciar la petición de comparecencia urgente de Pedro Sánchez. Según él, esa reunión rompe el consenso constitucional. Exijo al señor Sánchez que comparezca urgentemente ante las Cortes españolas para rendir cuentas de lo que está negociando en esta mesa extraparlamentaria. Y exijo al señor Sánchez que rechace tajantemente cualquier cesión inconstitucional y se levante de esa mesa de despiece de la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles. Quintor ha anunciado la presentación de una querella por soborno y prevaricación contra el vocal de la Junta Electoral Central, Andrés Betancur. Lo ha hecho aprovechando que el diario.es publica hoy una información según la cual Ciudadanos contrató a Betancur como asesor al mismo tiempo que resolvía reclamaciones desde su cargo en la Junta Electoral Central que afectaban a la formación naranja. Durante la mañana, Inés Arrimadas ha estado esquivando las preguntas en el Congreso. Sí ha hablado la portavoz del partido, que ha calificado la noticia de cortina de humo. Carolina Gómez. La respuesta de los líderes de Ciudadanos hoy en el Congreso ha sido el silencio. Señora Arrimadas, ¿cómo se puede pedir la despolitización de los órganos? Gracias, chicos, gracias. Hablaremos. No querían hablar ni Inés Arrimadas ni Edmundo Val. En Barcelona, la portavoz Lorena Roldán. Que yo desconozco realmente los términos de esta posible relación, pero que en cualquier caso esto no sería ilegal. Una nueva cortina de humo del separatismo, en este caso del señor Torra. En los pasillos del Congreso, Jaume Asensi e Íñigo Errejón pedían explicaciones. Comprar al árbitro que tiene que proteger las reglas del juego electoral, que es un grave atentado a la democracia. En mi opinión, a Inés Arrimadas se le tenía que caer la cara de vergüenza y nos tendría que dar explicaciones. Hoy se entienden mejor, a lo mejor, algunas decisiones que han sido muy polémicas de la Junta Electoral Central. Precisamente esta mañana se votaba en el Congreso una iniciativa de Ciudadanos para despolitizar los órganos constitucionales que solo ha respaldado los partidos de derechas. Bueno, pues el último barómetro del CIS vuelve a otorgar al PSOE mayoría. Los socialistas incrementan su apoyo frente a un PP que baja y un Ciudadanos que recupera terreno de la mano de Arrimadas. Según la encuesta, la izquierda sigue sumando más votos que la derecha, mientras que el independentismo se mantiene más o menos como estaba. Nieves Goicoechea. PSOE y Unidas Podemos rentabilizan su pacto de gobierno. La encuesta refleja un mayor respaldo para los socialistas, que suben 5 décimas respecto a enero hasta el 30,9%, mientras Unidas Podemos sigue como tercera fuerza con el 13,6%. Baja un punto el Partido Popular de Pablo Casado, aunque se mantiene como segunda fuerza con casi el 20% de los votos. Inés Arrimadas recupera terreno para Ciudadanos, que sube 2 puntos al 8%. Nacionalistas vascos y catalanes bajan ligeramente y Vox se mantiene como cuarta fuerza política. muy cerca del partido de Pablo Iglesias. Ante la cercanía del 8M, se pregunta por igualdad y menos de la mitad de los españoles cree que las manifestaciones sirven para algo. El 80% opina que queda mucho por hacer y 9 de cada 10 piensa que la violencia machista es muy preocupante. Insatisfacción general con la ley de violencia de género. Solo el 12% piensa que es efectiva. No sabemos si la reunión en Barajas entre el ministro Ábalos y el número 2 del régimen venezolano ha tenido algún tipo de desgaste para el gobierno. Lo último que ha trascendido es que la justicia parece que podría reclamar en breve las grabaciones de esa reunión. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Concretamente lo que quiere saber la justicia es cuáles son las directrices que se siguen cuando llegan pasajeros a Barajas y qué funcionarios son los responsables de cumplimentar estas órdenes de llegada y de entrada. La demanda de información llega después de esa denuncia que presentó el Partido Popular para evitar que las imágenes del encuentro pudiesen ser destruidas porque, según el PP, en esta denuncia las autoridades implicadas dicen podrían haber cometido delitos de prevaricación y desobediencia. Como ya adelantó la SER, las imágenes de Barajas recogen la llegada del ministro de Fomento al aeropuerto, el traslado que hizo junto con su asesor y el comisario de Barajas hasta la escalinata del avión privado donde estaba Delcy Rodríguez, la vuelta del coche policial hasta esa sala VIP y también imágenes de ahí del encuentro que mantuvieron las dos personas, el ministro de Fomento y la número 2 de Maduro. La justicia podría reclamar en breve estas cintas que conserva ya AENA, de momento no lo ha hecho. Vamos a volver al Congreso porque el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha comparecido en comisión, ha hablado de la salud financiera del sistema público y ha vuelto con la idea de trabajar en la hipótesis de ir aumentando la edad real de jubilación. Rafa Bernardo. Rafa Bernardo. Bueno, parece que no tenemos en este momento. Sí. Rafa, adelante. Sí, José Luis Escrivá, os decía, ha sacado partido su trayectoria de técnico, ha enfatizado que su ministerio va a trabajar con estudios y datos sobre la mesa, y en pensiones su primer mensaje es que las cifras dicen que la situación no es dramática. Un ejemplo, el agotamiento del fondo de reserva, la hucha de las pensiones, que ha comparado con un matrimonio en régimen de gananciales. ¿Pero qué es lo que importa aquí? La sociedad de gananciales, en última instancia. ¿Y cómo está la sociedad de gananciales? En equilibrio. El fondo de la seguridad social, cuando él estaba muy bien dotado, ¿en qué estaba invertido? En deuda pública. La seguridad social le estaba prestando el Estado. Ahora es el Estado el que le está prestando a la seguridad social. ¿Cómo está la sociedad de gananciales? Pues el conciliador de los dos. Esto es así y ha sido así siempre. En todo caso, para garantizar la sostenibilidad, su ministerio apostará por pasar al Estado gastos que asume ahora impropiamente el sistema y trabajar en la línea del retraso en la edad real de jubilación voluntariamente. Además, quiere sacar este año una ley que revalorice las pensiones con los precios sin depender, como en los últimos años, de decisiones ad hoc de cada gobierno. Y antes de escuchar a Juan Cruz, tenemos una última hora desde Las Palmas. Se ha rescatado una patera con 20 personas a bordo. Parece que hay un fallecido. David Perdomo. Según Cruz Roja, al menos una persona ha fallecido en esa patera que llegaba hace apenas una hora a la zona del Castillo Romeral, al sur de la isla de Gran Canaria. En la embarcación viajaba una veintena de personas que ahora están siendo atendidas por los equipos de emergencia, entre ellas menores de edad y algún bebé. Previsiblemente sea una de las cuatro pateras que durante toda la mañana dos aviones de salvamento marítimo han estado buscando, cuatro embarcaciones que salieron de la costa africana esta semana con 118 personas a bordo. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Me sentía preparada para conocer a alguien de nuevo. Por eso me registré en Our Time. Puse ciclismo en mis intereses y conocí a Javier. Ahora paseamos juntos todos los findes. Encuentra solteros mayores de 50 en OurTime.es o descarga la aplicación Our Time. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País. ¡Buenos días! Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir el paquete de nueces de California Borges, 500 gramos con un 55% de descuento por tan solo 1,99€. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. ¡Disfruta del día! El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Ni Celine, el autor de Viaje al fondo de la noche, ni Hamsun, que escribió Hambre, otro monumento de la literatura del siglo XX, se arrepintieron de los pecados nazis que los convirtieron en monstruos aliados de Hitler. Sus obras han pasado a la historia y siguen en ella como ejemplos de lo que es capaz la imaginación humana. Plácido Domingo ha reconocido sus pecados de acoso e inmediatamente ha caído sobre él la plaga de las cancelaciones. ¿Cuánto habrá que esperar ahora que se le impide cantar para que su voz desaparezca de la historia? Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Toñi, ¿con qué nos quedamos? Con que se intensifica el goteo de casos. Ya van 15. De ellos, al menos 3 contagios son locales. Se han producido en España sin viaje previo a zonas de riesgo. Uno de los enfermos, de 77 años de edad, con otras patologías e ingresado en Alcorcón, en Madrid, se encuentra en estado grave. Desde Sanidad se insiste, no estamos ante una enfermedad grave, pero tampoco banal. Italia sigue siendo el foco que más preocupa en Europa. Arabia Saudí ha suspendido la peregrinación a la Meca. Japón va a cerrar todos los colegios durante un mes. Llegamos al final. Nos vemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes. En la...